que yo quiero decirte es que dejaraste de vivir. Por suerte siempre existe un mañana y cada día sale el sol. Cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección. Solo puede suceder si estamos juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Yo quiero que me tomes la mano para que nos podamos guiar. Hagamos de esto un paraíso y construyamos todo otra vez. Tengamos una clase de vida sin que se nos perdice la piel. Solo puede suceder. Aquí estamos comenzando esta tarde de día viernes, señoras y señores, con el cielo despejado, con muchísimo calor en Buenos Aires. Y es el presente, claro. ¿Es el mismo país? ¿Cambió o no cambió? ¿Qué cambió? Bueno, de eso nos vamos a ocupar. Empezar a desentrañar las cosas que cambian, las cosas que cuesta cambiar y las cosas que se cambiarán con mucho tiempo, a lo largo de mucha persistencia. 32-2, la actual aquí. ¿Cómo estamos en Córdoba, señora Gloria Tomás? Hola, Pablo, muy buenas tardes. Buen viernes para toda la audiencia también de la cadena 3 Argentina. Se abrió la puerta del horno, Pablo. A esta hora, 34 grados 2, la temperatura, viento del noroeste a 16 kilómetros en la hora, 30% de humedad, está despejado el cielo. Tuvimos hoy una máxima a las 4 de la tarde de 36 grados. Y para mañana va a continuar el calorcito. ¿La tormenta? Existe probabilidad de tormentas por la tarde, vientos del noreste rotando moderados del sur, pero poco cambio de la temperatura, mínima 21 grados, máxima 34. Bueno, muchas gracias. Ya comenzaron las primeras pulseadas, siguen las fotografías, y por lo tanto tenemos mucho para desandar, para explicar, para tratar de poner en relieve, en subrayar, que será la tarea que deberemos emprender, ¿no? Todos cambiando escenografías, cambiando libretos, cambiando guiones, en términos generales, porque desde arriba, desde la cúspide del poder, ha cambiado el guión, se ha cambiado el libreto, se ha cambiado la escenografía. Ahora hay puertas abiertas, ahora hay fotografías múltiples, ahora hay gente que no entraba nunca a la casa de gobierno, si no era del palo. Hoy me sorprendió Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo te va? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, escuchando atentamente. La fotografía de hoy, si querés, rápidamente la vamos poniendo para no dar lugar a mayores demoras. Tiene que ver, le decía recién a Max Intel, con el arte del acuerdo, ¿no? Ensayando el arte del acuerdo. Esta frase que a mí, en lo personal, me gustó mucho, del presidente Macri, en su corto discurso, corto, expuesto en todos los órdenes, austero, pero con algunas palabras sanadoras, curativas, ¿no? Llamando a la unidad de los argentinos, no mencionando al gobierno que se iba en términos directos, planteando del presente hacia el futuro, y algunas cuestiones, sí, claro, muy, muy firmes, levantando la vara muy alto en cuanto a ciertos objetivos o metas que parecen más utopías que otra cosa, como por ejemplo la pobreza cero, ¿no? O la lucha denodada y franca contra la corrupción, derrotar al narcotráfico. Bueno, pero entre todas esas palabras que circulaban, hubo esto que fue la invitación a practicar el arte del acuerdo. Casi como esos viejos oficios que se fueron perdiendo en la Argentina. Recuerdo alguna vez haber visitado Villa María y la escuela de lechería, y no sé por qué vino, y también la universidad, hace ya bastantes años atrás, y no sé si dialogando con algunos docentes, sí, creo que era dialogando con algunos docentes, surgió la conversación de la extinción, y alguna vez lo hemos tratado en nuestros programas, la extinción prácticamente de viejos oficios, como el ebanista, por ejemplo, ¿no? Oficios que tenían mucho más que ver con la práctica y la enseñanza de generación en generación. Esto también se entroncaba con las escuelas técnicas que desaparecieron en la década del 90 y la necesidad de la restitución, que después vino, por supuesto, y de recuperar esos viejos oficios tan necesarios. Bueno, idea va, idea viene, regreso al punto. El arte del acuerdo es como uno de esos viejos oficios que se dejaron de practicar. Y si se dejan de practicar, de enseñar, de ensayar, se pierden. Y las nuevas generaciones crecen omitiendo ese fino y exigente arte. Es mucho más, o requiere mucho más talento, mucha más inteligencia, mucha más persistencia y perseverancia, tolerancia y amplitud, el arte del acuerdo, que la imposición a manotazo limpio en una mesa. Acá se hace lo que digo yo. O el que no quiere, o el que no está conmigo, es el enemigo. ¿Se entiende? Clarito, ¿no? Bueno, así que todo esto tiene que ver con la foto de hoy. Ensayando el arte del acuerdo es la invitación a quienes fueron candidatos a presidente para ir a la Casa Rosada, Daniel Scioli, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez A, y el único que pegó el faltazo, a mi juicio, con una pifia, fue el señor Nicolás del Caño. Porque dijo, no tengo nada que sentarme, así que no vamos a ir a... No vamos a correr en nada, así que no me voy a ir a sacar esa foto allí. Dijo Nicolás del Caño, representante de la izquierda, lástima. Porque estoy seguro, mire, que si el candidato hubiera sido Néstor Pitrola, ¿no? Con Néstor hemos hablado hasta el cansancio en radio, en televisión. Estoy seguro que hubiera ido. Estoy seguro que hubiera ido. Porque justamente fueron reuniones en la diversidad, no para llamarlo para darles el abrazo del oso, ni para decirles, bueno, ahora son todos macristas. No, de ninguna manera. Y cuando salió, lo que te contaba María Eugenia, Margarita Stolbizer dijo, tengo que destacar, no lo puedo dejar pasar, este gesto del presidente Macri, lo dijo también Rodríguez A, porque en 12 años, dijo Margarita Stolbizer, en 12 años jamás habíamos sido invitados a la Casa de Gobierno como partido político por el presidente. Dice, algo que no me podían creer legisladores de otros países cuando nos encontrábamos. Esto lo contó Margarita Stolbizer. Así que por eso lo destaco. Y pongo ensayando el arte del acuerdo porque no significa que hoy hubo ningún acuerdo, ninguna característica. Fue simplemente la recepción, el diálogo, repasar algunas de las cosas que habían sido banderas de campaña de cada uno de los candidatos, de hecho con Scioli, 82% móvil y no sé qué otros temas, y por lo tanto, también allí, ojalá, Margarita Stolbizer planteó firmemente lo de algunos organismos de control, le pidió que haga un inventario Macri, porque iban a sorprender todos los argentinos y ellos mismos, digo, el propio gobierno, de lo que recibían. Pidió por la IGJ, para que no se convirtieran algunos organismos, como ocurría en el pasado, en elementos de persecución y ocultamiento, muy fiel a lo que Margarita Stolbizer pidió durante toda la campaña. Así que, miren, desde lo político ya nos vamos a ocupar de lo económico. Ahí el cielo no es tan azul ni tan despejado. Pero en lo político, esto es verdaderamente revolucionario. Ensayando el arte del acuerdo. La foto de hoy. Pablo, y si le sumamos a esa foto de hoy, una foto que también ocurrió en Córdoba, aunque las relaciones, por supuesto, eran absolutamente cordiales y de diálogo entre el gobierno de la provincia y el gobierno del municipio, también la foto estuvo esta mañana, a primera hora, el gobernador Juan Schiaretti con todos sus ministros en la Municipalidad de Córdoba, en el edificio del Palacio Municipal, en un día clave, en un día muy importante, no solo porque era el primero de esta nueva etapa de la gestión de Ramón Mestre, sino porque había una movilización, una nueva movilización convocada por el Sindicato de Empleados Municipales junto a otras organizaciones y también otros sindicatos. Los ministros del Poder Ejecutivo Provincial que juraron ayer estuvieron esta mañana dándole, se diría, un fuerte respaldo a la intendencia de Ramón Mestre, anunciando obras esenciales para la ciudad. Mire, yo estoy feliz, en mi barrio no hay cloacas, así que sabemos perfectamente lo que eso significa, y el propio Juan Schiaretti afirmó a Cadena 3 que en 45 días se abre la licitación y que en 3 años estarían todas cubiertas estas obras de cloaca en la ciudad. Pero hay dos partes para destacar, lo que significa la obra pública, el consenso, el acuerdo, el trabajar en conjunto y la lectura política en este momento especial de la ciudad, los funcionarios encabezados por el propio Schiaretti en el Palacio 6 de Julio. Bien, nos sumamos entonces a esa foto. Ah, menos mal que sonó. Ah, dale, ¿qué pasó? Ahí vamos, fotito complementaria. Muy bien. Vamos a ir con los títulos en el marco. Estas son, casi le diría, las fotos madre. Después hay muchas otras. La justicia le prohibió salir del país a Amado Vudú. Póngale un portarretrato, Pablo. Claro, póngale el presidente está procesado en el caso Chicone. Venga por acá. Portarretrato. ¿A dónde va? ¿A México? Bueno, venga, pida permiso. ¿Sabes, señor? Si no es tan fácil. Sométase a la justicia, venga, no se me haga tan pícaro. Bueno, veremos qué es lo que pasa, por supuesto. Tiene que pedir autorización, a lo mejor lo dejan porque hay ciertas condiciones. Otra cosa, la DAIA felicitó a Macri y al flamante ministro de Justicia, Garabano, por hacer caer el memorándum con Irán, otra promesa de campaña que se acaba de cumplir. ¿Por qué? Porque simplemente con no apelar la inconstitucionalidad dictada por la justicia del memorándum con Irán, el gobierno de Mauricio Macri dejará caer ese oprobioso acuerdo que tendrá que ser investigado a fondo, como tal como han prometido crear una Secretaría de Estado para investigar la muerte de Nisman, los atentados a la AMIA y aquellas causas paradigmáticas que aún permanecen en la más absoluta impunidad y la más absoluta de las ineficacias, ¿no? La vergüenza que nos ocurre a todos en el país, que todavía no sé cómo murió un fiscal Alberto Nisman. Pablo, tratamos de acomodar la señal, nuevamente estamos con alguna dificultad. A ver ahora. No, bueno, seguimos con algunos títulos, 19:24 minutos, si te parece, Pablo, porque también el gobierno anunció que el tipo de cambio, el cepo, las retenciones y el dólar a futuro fueron algunas de las definiciones del ministro Adolfo Prat Gay. Presentó al equipo económico que lo acompañará en su gestión y expuso los principales lineamientos. Pero ya nomás nos vamos a las calles de Córdoba. Andrés Carpio, buenas tardes, te estamos escuchando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y recordemos que ayer a esta hora estábamos en la asunción del nuevo jefe de la policía de la provincia de Córdoba, comisario general Vélez, y la plana mayor que reemplaza en este caso a Julio César Suárez y quienes nos acompañan gran parte de la gestión de José Manuel de la Sota. Hoy, el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia de Córdoba, Carlos Massey, presentó el programa de seguridad ciudadana, que será la conformación de los consejos de seguridad ciudadana y provincial, creación de los consejos barriles de seguridad y la gestión de la policía, entre los que se destacan la creación del Instituto de Estudios y Análisis sobre la Convivencia y el Delito, observatorios del delito y encuestas acerca de la victimización en las provincias de Córdoba. Y entre otras cosas, Macei aclaró que nosotros vamos a ser los tiradores entre el gobierno, la policía de la provincia de Córdoba y los ciudadanos en materia de información. No se va a ocultar absolutamente nada de lo que ocurre en materia de delitos en la provincia de Córdoba. Esto lo decía el flamante ministro de Gobierno, Carlos Macei. Bueno, nosotros hoy estamos presentando un programa de seguridad que tiene que ver con un estudio que hemos hecho para llevar adelante un fortalecimiento de los dos pilares que tiene el tema de la seguridad. Por un lado, la seguridad ciudadana y la otra, la gestión policial, que tiene que ver con digamos, la prevención y la represión del delito. En lo que hace la seguridad ciudadana, lo que tenemos que dar es instrumentos a la sociedad civil para que colaboren y nos ayuden, porque ya están deseosos de tratar de ayudar en esta situación difícil que tenemos todas las familias de la Argentina con temas de inseguridad. Que nosotros siempre decimos que la inseguridad es la mano larga de lo que significa la falta de derechos de mucha gente, que tiene que ver con la deserción escolar, que tiene que ver con la falta de empleo, que tiene que ver con muchísimas cuestiones que hacen a caldo de cultivo de la inseguridad, que la persona no tenga otro futuro, o los jóvenes que a lo mejor salir a robar o a delinquir para poder mantener. Entonces, el Estado. Parte de lo que decía el ministro Carlos Macei con respecto a este problema de seguridad que en los próximos días se pone en marcha en la provincia de Córdoba, María Eugenia. Muchísimas gracias, Andrés. Importantísimas declaraciones, anuncios de estas líneas de trabajo de lo que será el plan de seguridad en la provincia de Córdoba con el nuevo ministro. Vamos a tener que ir recordando a Andrés los cargos y los nombres de cada uno. El ministro Carlos Macei, un hombre muy cercano al gobernador Juan Schiaretti. Ahora nos trasladamos a Buenos Aires. Allí, desde Casa Rosada, Mauricio Conti, y ya te escucha Pablo también. Mauricio, Pablo. ¿Cómo te va, Mauricio? Muy bien, Pablo. Te digo, una jornada no solamente calurosa, sino de mucha actividad en esta Casa Rosada. Todavía quedan algunos funcionarios. Lo que se dio de la mañana, ya lo contamos al mediodía, Daniel Scioli, quien estuvo, dio conferencia de prensa junto a Frigerio. Ahora la tarde fue una etapa muy, pero muy repetida. Sergio Massa, que presentó, le entregó el mano a Mauricio Macri, un paquete de leyes y puso a su disposición todo su equipo económico. Margarita Stolbizer, como la frase que quedó y que está retomando todavía en el segundo piso de la sala de prensa, que tras 12 años nunca nadie le había llamado a Casa de Gobierno, acá a la Casa Rosada, para dialogar. Y Adolfo Rodríguez, que quieren ser extremadamente amigables, por eso que comienza una nueva relación con el gobierno nacional, por lo menos estos tres sectores que se juntaron a la tarde de hoy. En voz baja, fuimos a la jefatura de gabinete, Pablo, para ver si era verdad lo que se contaba, lo que se decía, lo que se comentaba. Y sí, es verdad. Faltan los 6 televisores que Aníbal Fernández tenía colocado en las paredes en su despacho. Los han arrancado con cable y todo. Para aclarar que, según la gente, Aníbal Fernández nos dijo que eso lo había traído del Senado, exactamente, que ahí lo traían del Senado de los Caracanos, y por supuesto que a la hora de irse se llevaron también este caso de los televisores. Comenzó la mudanza oficial a la quinta presidencial de Olivos y nos confirmaron en la sala de prensa que no saben dónde va a ser la conferencia de mañana con los gobernadores. ¿Por qué? Porque la sala de prensa de la quinta presidencial de Olivos, si bien estamos acreditados, no cuentan con la comodidad necesaria. Queda un televisor 21 pulgadas sin uso y 2 líneas telefónicas que fueron cortadas por falta de luz y no se sabe si falta de pago. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Pili, aquí en Buenos Aires, ¿cómo te va? Hola, Pablo, buenas tardes. Comenzamos con José Sbatella, que renunció al cargo de presidente de la Unidad de Información Financiera. Se lo comunicó al nuevo ministro de Justicia, Germán Garabano. Era uno de los funcionarios kirchneristas que tenía mandato más allá de este 10 de diciembre y Cambiemos quería reemplazarlo. Ahí está, ya ha oficializado su renuncia. Además, el Banco Central y los bancos no llegaron a un acuerdo por el pago del dólar futuro. Van a seguir dialogando. El designado presidente de la entidad, Federico Stutzenegger, se reunió con los banqueros para definir una quita en la compensación por los contratos. Tiene que ver con el dólar futuro. El dólar paralelo aumentó 9 centavos, cerró a 14 pesos con 86 y el dólar oficial subió 2 centavos, cerró a 9 pesos con 78 centavos. Además, los gremios docentes advirtieron a Bullrich que van a buscar un acuerdo paritario y el objetivo de Esteban Bullrich, el flamante ministro de Educación, es garantizar que las clases empiecen en tiempo y forma. En la provincia de Buenos Aires, también María Eugenia Vidal convocó a los gremios para una reunión el próximo miércoles que se dará alrededor de las 15 horas. Y, bueno, por supuesto, Baradel, que es Roberto Baradel, que es el gremialista que encabeza la Federación de Educadores Bonaerenses, ya dijo que sí, que va a estar presente. Bueno, muchas gracias. Estaba en línea el ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad. Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha encontrado su nuevo cargo? ¿Cómo ha encontrado qué? Su nuevo cargo, digo, su área específica. No. El cargo, Pablo, es fascinante, la verdad. Este es un ministerio nuevo, no existía. Uh-huh. Es el desafío de poner tecnológicamente a la Argentina en el siglo XXI, modernizar las comunicaciones. Lo primero que le iba a decir, porque vamos a hacer los beneficiarios directos, tener comunicaciones y líneas que no se corten, que no se obstruyan, inversiones... No, y además con una alta definición y una alta velocidad. Exactamente, exactamente. Y la verdad, bueno, usted por más que ponga todo el empeño, eso dependerá de muchos otros factores contextuales, ¿no? Empezando por la economía, las inversiones que tienen que llegar y exactamente, cual, exactamente. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Crear reglas de juego, crear confianza para que haya inversiones, estamos hablando de inversiones multimillonarias de dólares, pero bueno, si nosotros logramos el conjunto del gobierno, que la economía empiece a funcionar, que el país empiece a funcionar en serio y que se creen las reglas de juego para que haya inversiones, bueno, este puede ser un campo extraordinario. Mira, Pablo, vos que a vos te gustan estos temas, hasta hace poco, hasta a fines del siglo XX, el insumo fundamental del desarrollo, de la industrialización, era la energía. Hoy el insumo es la energía, es la inversión y la comunicación. Es decir, son tres insumos sin las cuales no hay desarrollo. Este es el desafío. Así es, y no me cabe la menor duda que la cuestión de las comunicaciones va a tener que ver con lo estructural, pero también con todo lo gestual, porque una de las metas de la Argentina y del próximo gobierno es volver a conectarse con el resto del mundo, digo, con el flujo de inversiones, con relaciones con países donde no tenemos acuerdos comerciales, con incorporarnos a tratados o a conglomeraciones de países que ya están logrando acuerdos bilaterales o multilaterales que justamente tienen que ver con esto. Estoy pensando en la red 5G que en algunos lugares ya se está probando, ¿no? Ahora, el tema es que el andar en carretas, como todavía andamos nosotros, tiene además la gravosa realidad de que ocupamos mucho espacio en el espectro. El espectro que tiene la Argentina es limitado y hoy la nueva tecnología, la tecnología digital, por ejemplo, la banda ancha, etcétera, reduce la utilización de espectro. Entonces, otra de las funciones es administrar el espectro y para eso hace falta modernizar todo el sistema para que cada vez las nuevas vías de comunicación que existen ocupen menor cantidad de espectro. Hoy, por ejemplo, para poner en funcionamiento los celulares que funcionen bien, por ejemplo, nosotros podemos estar alquilándoles a las telefónicas por muy corto plazo un pedazo del espectro. Bueno, esas son decisiones que hay que tomar porque el espectro es limitado. Y nosotros estamos ocupando con esta carreta que tenemos gran cantidad del espectro. Oscar, ¿qué va a ocurrir con el AFCA, que va a estar bajo su órbita? La semana que viene puede llegar a haber un anuncio sobre el tema del AFCA, y del AFTIC, que son los dos organismos, uno que administra las telecomunicaciones y otro que administra todo lo que tiene que ver con las telefónicas y la inversión en comunicaciones. La relación del ente regulador... Yo tengo en este momento dos problemas. Sí. Tanto en el AFCA como en el AFTIC, que es más importante que el AFCA, tengo dos presidentes de los directorios que no quieren renunciar. Yo he estado hoy con Bernal, que es el director del, o el presidente del directorio de AFTE, para que tengas una idea, 1000 empleados tiene AFTE. Bueno, estamos con un problema que tenemos que resolverlo. O sea, yo no puedo funcionar con dos presidentes de dos empresas o de dos directorios que, bueno, que vienen de la locura de la controversia. Obviamente, lo que menos se explica es lo de Sabatella, teniendo en cuenta que vienen renunciando Vanolis, Batella, todos los más duros que prometían atrincherarse en sus cargos, vienen renunciando, directores del Banco Central que respondían a Axel Kicillof. Ahora, Sabatella quiere resistir en el AFCA. Sí, pero con una teoría absurda de que han sido designados por una ley por 4 años. Bueno, es como si antes de irse, la señora de Kirchner hubiera dictado un par de leyes diciendo que los ministros de ella duraban 8 años y que todos los funcionarios de su gobierno estaban 3 años más después de sus funciones. Es decir, una ley del Congreso no puede limitar las capacidades que tiene el presidente de nombrar y remover a los funcionarios públicos. Esa es una atribución exclusiva del presidente de la Nación, hay un artículo de la Constitución. Así como el Congreso no se puede meter con las atribuciones del presidente, el presidente no se puede meter con las atribuciones del Congreso. Esa es la división de poderes. Y en este caso es tan absurdo que el gobierno que se va le deja funcionarios al gobierno que viene y no lo puede tocar. Eso es ridículo. Es lo mismo poderlo reiterar que si lo hubieran dejado los ministros del gobierno de Kirchner por 4 años más. Bueno, pero estamos frente a esa realidad que hay que resolver. Claro, interpreto que se va a resolver, van a encontrar los mecanismos para que finalmente se abra paso a la racionalidad, ¿no? Por eso, estamos viendo si la semana que viene tratamos de ver cómo solucionamos este problema. Oscar, sacando estos obstáculos provisorios, ¿cuál es la filosofía que le ha transmitido el presidente Macri a usted sobre la ley de medios? ¿Qué hacer con una ley de medios que terminó haciendo agua por una aplicación absolutamente caprichosa, incompleta, y que nada tuvo que ver con lo que se prometía y mucho tuvo que ver con lo que se suponía, por la que, y lo hablábamos con usted como legislador, se suponía que tenía un objetivo directo, político, y finalmente se desnudó esa misma realidad? ¿Qué va a pasar con la ley de medios? Bueno, aplicar la filosofía contraria. Esa ley fue hecha para competir o para aniquilar el grupo Clarín y algunos otros medios, Cadena 3 también estaba en la mira del gobierno, con las que el gobierno no simpatizaba. La filosofía es toda la contraria, es decir, la libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión, el derecho a estar informado de los ciudadanos argentinos pues lo vamos a hacer realidad, y los medios van a tener que competir como se compite en el mercado. Por supuesto que trataremos de ayudar a los medios más pequeños, los que tienen menos posibilidades, pero la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. Última pregunta tiene que ver con las primeras horas de Macri presidente, los primeros gestos, hoy la reunión con los candidatos que compitieron en la última elección. Yo estoy encantado y muy, pero muy entusiasmado, porque veo en Macri un hombre de una gran firmeza, pero de una gran firmeza, mucho carácter, pero que lo expresa de una manera con mucha cordialidad. Él dijo algo en el discurso de la apertura de las sesiones de su mandato, que me parece que es lo que viene. Él dijo, el siglo XX fue el siglo de los liderazgos personales. El siglo XXI es el siglo de los liderazgos grupales, es decir, de los equipos. Y me parece que ese concepto cambia el lenguaje y cambia la filosofía y cambia la realidad. Es decir, vamos a tratar de enfrentar la realidad que tenemos con otro espíritu, con otra forma de hacer política. Él ha formado un equipo extraordinario. Yo cada vez que me reúno con los ministros quedo sorprendido de la calidad técnica y política de todos ellos, y me parece que ese es el signo del gobierno que va a presidir Mauricio Macri. Yo, la verdad, Pablo, estoy encantado. La mejor de las suertes, Oscar, el éxito, porque tal como hemos dicho del presidente, se lo decimos de todos sus ministros, Que le vaya bien significa que nos va a ir bien. Aquí estaremos para controlar, para tratar de acompañar en lo que haya que acompañar y que signifiquen estos gestos, y también, por supuesto, para tener una mirada crítica. Así también se nos ha invitado a participar en un escenario absolutamente novedoso, ¿no? Es que si no hay una mirada crítica, cometeremos errores y nadie nos dirá que estamos cometiendo un error. Necesitamos de la mirada crítica. Nosotros no somos infalibles. Y como cualquier ser humano, estamos propensos a cometer errores y necesitamos que nos adviertan de los errores que cometemos. Por eso este es un gobierno de mucho diálogo. Además, Macri ha dicho y lo dijo ayer, que este va a ser un gobierno abierto. Quiere decir que todo lo que hagamos va a estar en las redes. La ley de información pública que todo el mundo reclama se expresa de esta manera: gobierno abierto, para que todo el mundo pueda saber lo que hacemos. Y gobierno transparente y lucha frontal y contra la corrupción. Me parece que esto es esencia. Ministro Oscar Aguad, muchísimas gracias. Chao, mucho gusto, hasta luego. Es el ministro de Telecomunicaciones de la República Argentina, el doctor Oscar Aguad. Una vez más, apelamos a tu ayuda. Te necesitamos para la Navidad de las personas solas. Simplemente queremos un pan dulce, una bolsita de garrapiñadas, un turrón, lo que puedas, una sidra, lo que puedas. Ayúdanos a ayudar. La Navidad de las personas solas, un año más, en la Iglesia del Carmen. Inicio de tanda publicitaria. Aparece el libro Grandes Entrevistas, de Ronnie Vargas, en Viva la Radio. El libro Grandes Entrevistas, de Ronnie Vargas, se presenta el miércoles 16 de diciembre en el Teatro del Libertador General San Martín de Córdoba. Con la presencia de Los Rojas y Jorge Rojas, Coco Gómez, Roxana Carabajal, El Rey Pelusa, y por primera vez en Córdoba, el grupo musical de la etnia chorote, Agua Viva. Además, grandes e importantes visitas. Retirar invitaciones sin cargo. Martes 15 de diciembre a partir de las 8:30 horas en Portería de la Radio. Presentó Tarjeta Naranja. Financieramente incorrectos. Si usted escucha la radio en Santa Fe, 101.7 FM, es Cadena 3 Argentina. Vivas donde vivas, en cadena3.com podés consultar todos los cines, las películas, la sinopsis y los horarios de la manera más rápida y sencilla. Ingresá a cadena3.com y comenzá a disfrutar de la película. Cada mañana, el 78% de cada tarde, cada noche, Cadena 3 llega a millones de oyentes en todo el país. Y cuando decimos todo el país, es todo el país. En el litoral, en la cordillera, en la Patagonia, en el noroeste argentino, junto al mar, junto al río. O a declarar el cocinero. Somos Cadena 3. 24 años en un carril de infanta y caja. La primera cadena federal argentina. Y de ello estamos orgullosos. Eso es lo que te estaba pidiendo hace un ratito. Vos mentalmente, digo, fuerte. Si usted escucha la radio en Mendoza, 105.1 FM, Cadena 3 Argentina. El pesebre, cuna de la misericordia. Charla a cargo del padre Ángel Rossi. Martes 15, 20 horas. Auditorio Oste, Avenida Rafael Núñez, 4252, Córdoba. Retirar entrada sin cargo en sedes Oste Cerro y Chacabuco 545. Y en Obispo Trejo 219, tercer piso. Invita Fundación Manos Abiertas. Fin de tanda publicitaria. Enfoque con Pablo Rossi. Bueno, vamos a, antes de seguir con nuestros compañeros, me dice María Eugenia por privada muchas definiciones de agua. Sí, ¿verdad? Muchas, bastantes definiciones, María Eugenia, ¿no? Me pareció sumamente contundente cuando le consultaste sobre el tema de la ley de medios. A ver, clarísimo, no hay grises. No, vamos a decir exactamente lo contrario. Bien. Digo, van surgiendo estas definiciones que son para tapas de diario. Todos los títulos de las últimas horas son para tapas de diario. Sí, ¿no? Tengo el tema del memorándum con Irán me parece que también es tan fuerte, Pablo. Así es. Bueno, vamos a continuar. Bien, Gonzalito, excelente. Venimos bien, venimos con Guillermo Dietrich, con Triaca, con Aguat. Sí, Gonzalito, ¿no? Está vamos terrible. Vamos con José Cano. Bien, bien, Gonzalito. Vamos, sigamos por esta. Clooney. Con George Clooney, exactamente, George Clooney tucumano. Pablo, hay una información en Twitter que todavía no le he podido confirmar. Pero que Del Cel sería nombrado embajador en Panamá. Oye, chico. Que Miguel Del Cel sería nombrado embajador en Panamá. Grande. Lo vamos a corroborar, pero es una buena suerte. Sí, mira, interesante. Pero una pena, venía haciendo carrera política en territorial ahí en Santa Fe, a lo mejor está contento con eso. Bien. Yo la verdad que estaría hecho. No, señora, ya le veo. Pero usted piensa sí, nada, ya. Sí. Tranquilo, señor. ¿Por qué no se dedica a la política? No, pero me encanta. Incluso desde ahí no sé cómo me saldrían las ideas. Claro, las ideas políticas para eso. Voy con Elisa Zamora, nos vamos a Salta, después con Pipi Rivero a Santa Fe, a propósito de Santa Fe. Elisa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, estuvo en Salta, participó de la presentación del anuario de turismo y dijo que en su gestión la programación de los feriados está en estrategia de promoción. Luego habrá que ver si hay un feriado puente más o menos. Señaló que la estructura de su gabinete está en plena formación. Si bien evitó dar nombres, anticipó que parte de su equipo de Córdoba integrará el gabinete. Dijo que quiere más presencia del ministerio en todo el país, con una política de calidad turística similar a la de Salta. Afirmó que imagina un instituto de tecnología turística y pleno uso de la era digital. Destacó que realizará una revolución en el desarrollo de la oferta con sentido federal. El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, en Salta, dijo que su gestión será principalmente del trabajo público y privado en conjunto. Como estamos todos viviendo, no entiendo el turismo, sino como un solo sector, integremos al mismo tiempo, tanto contra tanto, el sector público y el sector privado. Soy un convencido de que el trabajo público y privado es el único camino a seguir al desarrollo del turismo, no solamente del país, sino del mundo. Ministro, ¿cómo le va para la cadena 3 Argentina? ¿Cómo va a trabajar por regiones en oferta turística? Bueno, me encanta que esté la cadena 3, mi cadena, ¿no? Mi casa, mi familia. Yo siempre digo, de mi taco madre, el lunes voy a estar en los festejos en Córdoba de los 31 años de la cadena. Voy a viajar a la mañana a Buenos Aires, voy a estar a la tarde volviéndome a Córdoba y el martes me vuelvo a Buenos Aires exclusivamente para estar con mis amigos de la cadena, con Mario, con Ronnie, con todos, esta radio maravillosa que se ha insertado en toda la familia argentina y que se ha convertido en la cadena más importante del país. Vamos a trabajar, como te decía, por regiones y en una primera etapa, pero quiero bajar inclusive el nivel de la provincia. Quiero convertir al Ministerio de Turismo Nacional en el Ministerio más federal del Gobierno Nacional. Es la impronta que nos ha marcado el presidente Macri. Vamos a hacer del turismo una de las actividades que nos reúna a los argentinos, que nos junte a los argentinos, que nos vuelva a unir a los argentinos. Estamos convencidos de que este país lo tenemos que construir todos juntos, que hay un desafío enorme por delante, que hacer una Argentina moderna, justa y sobre todo construida entre todos. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes. A usted, señora, muchísimas gracias. Ahí está Gustavo Santos anunciando que va a estar aquí en la fiesta de Juntos, el ministro de Turismo. El ministro, sí, claro, que es ha sido un hombre muy de mucho tiempo, muy colaborador con todas las iniciativas. De María Eugenia, de la época, Gustavo Santos, de la época de los gobiernos radicales, ¿de quién? Sí, de Robert Martí. ¿De quiénes? En realidad, de antes, de Angelós. Claro, después claro. De Angelós, cuando él estaba en la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Acción Cultural para el Interior, ahí lo hicieron un poco al lado, esas internas que tienen los radicales, y lo fue a buscar a su casa Rubén Américo Martí. Y lo trajo y lo puso a trabajar con él, muy joven Gustavo Santos, sigue siendo joven, pero bueno, en esa época era más joven todavía. Y digamos que políticamente creció al lado del ex intendente de Córdoba, Rubén Martí, ocupando distintos cargos, y después, por el perfil de su gestión, fue convocado por Juan Schiaretti, José Manuel de la Sota, y ahora Mauricio Macri. Muchas gracias, señora. Vamos a ir con Roberto Pipi Rivero, Santa Fe. Pipi, ¿cómo te va? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, respetuoso de la fuente de María Eugenia, en realidad, sincerarme contigo, este run-run viene sonando hace ya algún tiempo, pero con varias posibilidades, sinceramente. Lo que te puedo asegurar, y le puedo asegurar a la audiencia, que empezó el tercer gobierno del Frente Progresista, esta es la foto sin temor a equivocarnos, Lifchit es el gobernador, el nuevo mandatario tomó el relevo de Antonio Bonfatti al prestar juramento ante la Asamblea Legislativa. En su primer discurso, Pablo puso el eje en la seguridad, confirmó que destinará a la obra pública los fondos restituidos de coparticipación y fijó como prioridad mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados. ¿Qué te puedo decir? Mostró expectativas ante la nueva gestión nacional, confirmó que mañana participará en el almuerzo de Mauricio Macri con gobernadores, Pablo, pero independientemente que empezó este tercer gobierno del Frente Progresista, fue esta auténtica fiesta socialista en la legislatura, con los tres gobernadores de ese signo político en el recinto, militantes en la Plaza Italia, que él pusieron, por supuesto, el color al acto de jura de Miguel Lifchit. A propósito, sus competidores, del FEL, Perotti, obviamente presentes en la Asamblea Legislativa. Esa es la foto. Bien, señor, espectacular. Muchísimas gracias, Pipi. Seguimos con Luis Omar Castro. Nos vamos a Mendoza. ¿Cómo te va, Luis Omar? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Con una elevada temperatura y un marco multitudinario en cuanto a militancia radical, en el Gran Mendoza hoy hicieron su asunción oficial los respectivos intendentes, tanto de los departamentos de Guaymallén, en primer término, La Fera, pasado el mediodía de hoy, y por estos momentos, con corte de calle incluido, con mucho rojo y blanco en las banderas, y cumpliendo en su gran mayoría con los horarios estipulados, está haciendo lo propio Rodolfo Suárez, quien por primera vez asume con el voto de la ciudadanía en el municipio de Capital, Pablo. Realmente una jornada cívica muy emotiva, teniendo en cuenta lo que se vive en la provincia de Mendoza con este cambio de gobierno, y las expectativas, principalmente por los empleados públicos, que mañana, a palabras del propio gobernador Alfredo Cornejo, vuelven a encontrarse con sus sueldos en los respectivos cajeros. Muchas gracias, Luis Omar. Para redondear la etapa, vamos a plantear que, porque tenemos tanda de tres minutos, en materia económica, la publicidad de Federico Sturzenegger como titular del Banco Central con los sectores, los bancos, es lo que más preocupa. Tiene que ver con el dólar a futuro. Ya lo planteaba Pili, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve esta historia. Federico Sturzenegger le ha dicho a los bancos, no vamos a pagar lo que consideramos que ha sido hecho en forma irregular y especulativa. Hay un gran tema porque son contratos, ¿no? Y los bancos privados sostienen cómo van a incumplir contratos. Se viene una pulseada con el mercado financiero. Atentos a la información. Pausa, ya estamos de vuelta. Inicio de tanda publicitaria. El lunes 14 de diciembre llega la fiesta inolvidable de los 31 años de Juntos. Lunes 14 de diciembre, Estadio Kempes. Un show único. Américo. Banda 21. Sonido y escenario maravilloso. Apoya el Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Córdoba. Lunes 14 de diciembre, 20 horas, todos al Kempe. Pequeño y también dulce, refrescante y también fuerte, colorido y también frutado, divertido y también único. Hay un tic-tac para cada momento. Tic-tac, diversión refrescante. El lunes 14 de diciembre llega la fiesta inolvidable de los 31 años de Juntos. Lunes 14 de diciembre, Estadio Gente. Un show único. Américo. Banda 21. Juego de luces, sonido y escenario maravilloso. Apoya el Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Córdoba. Lunes 14 de diciembre, 20 horas, todos al Kempe. Fin de tanda publicitaria. Bien, estamos en el final. ¿Hemos cumplido con todo, Carlitos? Sí, como corresponde. Muy bien, caballero. Anunciará la semana próxima la baja de las retenciones, pero seguiría sin levantarse el cepo, ¿no? Por eso digo que aquí es donde todo se torna un poquito más cuidadoso, ¿no? De las medidas económicas que están por venir. Me lo imagino a Alfonso Pratgay, que acaba de nominar a su gente, a sus colaboradores, pulseando con muñeca muy muy fina y con mucho cuidado, ¿no? Federico Sturzenegger está desde su lugar en el Banco Central haciendo lo propio. Estamos con la teoría de la manta corta, ¿no? Y cómo hacer, ¿se acuerdan de la metáfora de los cablecitos que hay que conectar y otros que hay que desconectar, ¿no? En estas bombas de tiempo que dejó activado el gobierno en materia económica, con un impresionante gasto, con una dilapidación de la reserva del Banco Central, con una emisión monetaria ya vergonzosa, una deuda pública por efecto de esta emisión monetaria y los compromisos hasta el último minuto del gobierno. Pero ya está, ya no hay beneficio de inventario, ya hay continuidad jurídica del Estado y hay que tomar las decisiones que hay que tomar. Y allí tendremos novedades. María Eugenia, voy contigo, prepárame. Tenemos sí. Campo, pero antes dígame, señora, usted. Te digo, Pablo, porque no alcanzamos a terminar con la escuela, con los uniformes y con algunas materias que quedaron por ahí para rendir, que ya tenemos el calendario. Bien, dice Pili, que fue confirmado por el Ministro de Educación de la Nación y ratificado en todas las provincias, pero te lo vamos a dar al calendario. 29 de febrero, comienzan las clases. Hasta el día 7 de diciembre para los colegios secundarios y para los primarios el 16 de diciembre de 2016. En Córdoba, las vacaciones de julio serán del 11 al 22 de ese mes. Bueno, señora, muchísimas gracias. Campo con Ricardo Agustí. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Se hizo la presentación del Gabinete Agropecuario. El nuevo ministro Ricardo Burzagli aseguró que el conflicto gobierno-campo ya terminó. Esto lo dijo, que va a tener un diálogo productivo con todos los sectores. El otro tema, que es el candente, que va a pasar con las retenciones. Burzagli aseguró que la baja y eliminación de retenciones se va a decretar en algunos días. El ministro también anticipó que se va a reunir la semana próxima con la industria y los tamberos y afirmó que las economías regionales van a ser prioridad en su gobierno. El 90% de las plantas de biodiesel paralizaron la producción. Desde la industria sostienen que hay volumen disponible en Argentina como para llevar el corte obligatorio con gasoil al 30%, y teniendo en cuenta la situación de la industria, no sería una mala opción. Hablamos de los mercados. Hoy Linares cierra la semana con precios muy firmes, 13.186 vacunos, la categoría del ternero tuvo un precio promedio de 27,50 y un tope de 31 pesos el kilo vivo. En Chicago, jornada bajita para la soja, $320.41, en el mercado de Rosario, 3.000 pesos la tonelada, $215 con entrega abril-mayo. Un fuerte abrazo, Pablo, un excelente fin de semana. Chao. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. La del estribo, Gloria, que nos vamos. Bien, tiene que ver con la transmisión de la cadena 3 Argentina del 11º Festival Internacional de Tango que se da en Justo Darac, en San Luis. Comienza a la hora 19:30 para los artistas locales. La transmisión de la cadena será a partir de la hora 22 con la conducción de Luis Yunes y también Daniel Díaz, que estará haciendo notas detrás del escenario. Para esta noche, como principales artistas estarán Ariel Ardit, Mora Godoy y por supuesto también Américo Moroso, que a él, justamente este bandoneonista, se le debe el nombre de este festival. Será en el Anfiteatro de los Sueños, la entrada como cada año es gratuita y culmina el próximo domingo. Las tres noches, transmisión de la cadena 3. Muy bien, que sea un éxito. Nos vamos, país. Gracias, María Eugenia. Hasta el lunes, si Dios quiere. Fin de semana. Igualmente, señora, con ustedes. Muy buen fin de semana. Pileta, no sé, fin de semana, Pablo. Pileta, ¿no? Sí, calor en todo. Sí. De lavar nunca, ¿no? Pileta, no, para que esté el lavarro. Bueno, muchas gracias, país. Se quedan con las noticias con Turno Noche. Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana. Chao. Hasta aquí, Cadena 3 Argentina presentó Enfoque con Pablo Rossi. Transmite LB3, Radio Córdoba, AM70 y 106.9 FM, Radio 3. Integrante de la Cadena 3 Argentina. En Cadena 3 Argentina, adelante la información. Buenos Aires. El ministro de Hacienda dijo que lo antes posible se implementarán los ajustes que incluyen un precio único para el dólar. Alfonso Prat-Gay anunció que una de las primeras medidas será la de buscar modos para que retornen al país los dólares que fueron resguardados en el exterior. Estamos negociando distintas alternativas de financiamiento puente para que esos dólares que nunca se tendrían que haber ido vengan lo más rápido posible y pongamos en marcha la rueda de la producción. Después vendrán los dólares de la inversión, los dólares comerciales, los dólares debajo del colchón, que hay un montón, y los dólares de lo que compraron a 16, por ejemplo, bueno, todos esos van a volar. San Luis. Ya está en funciones el nuevo secretario de Planificación y Logística para la emergencia de la provincia. El ingeniero Walter Ceballos comenzará este viernes a ejercer su cargo como secretario de Planificación, Logística y Coordinación de Asistencia Militar para la Emergencia. El exdiputado provincial adelantó que convocó a dirigentes de San Luis para formar parte de su equipo y que habrá más puntanos en el gabinete de Macri. Lo escuchamos. Estamos integrando el Ministerio de Defensa, el nuevo organigrama saldrá en las últimas horas de hoy o a primera hora de mañana, porque hay una nueva estructura en el Poder Ejecutivo Nacional que consta de 20 informes. Daniel Arce, Cadena 3, Villa Mercedes. Catamarca. El gobierno provincial solicitará que se incluya a Catamarca en la medida de restitución del 15% de coparticipación. El fiscal de Estado adelantó que la provincia realizará una presentación judicial para reclamar el 15% de coparticipación federal que descuenta la Nación. El doctor Carlos Bertonello informó que la gobernadora Lucía Borpacci ordenó que se reclame el monto que se descuenta a la provincia para el CES. Adelantó que el año próximo se realizará la presentación judicial formal. Mario La Placa, Catina 3, Catamarca. Deporte. Primera tanda clasificatoria de Turismo Carretera en La Plata para la última competencia del año, la que va a definir el campeón entre posiblemente los dos máximos candidatos, el Gurí Martínez y Matías Rossi. El más rápido hoy fue Mariano Werner.